Estamos en contacto con Viviana Moreno, del No a la Mina Esquel. Estuvimos hablando y no, la invitamos a que participe de la radio. Primero por el motivo que hemos dicho al principio cuando empezamos, y es que vimos un video que se viralizó por Canal 9 de Comodoro, donde circuló la información de una cena de Arcioni con empresarios mineros en Buenos Aires. No nos vamos a preguntar si había o no barbijos, nos vamos a preguntar más que nada por otra cosa que acá nos preocupa mucho, pero bueno, queríamos hablar con alguien que esté dentro del tema, y por eso es que saludamos a Viviana Moreno de Esquel. Hola Viviana, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? Buen día a la audiencia del Oso, bueno, encantada de estar comunicándome con ustedes. Bueno, gracias, qué bien que se escucha, está saliendo bien. Bueno, exactamente. Qué bueno. Bueno, en principio queríamos preguntarte qué sabemos de esto, no a modo de chisme, sino a modo de preocupación, ¿no? ¿Qué es esta cena con empresarios mineros? Estuvimos buscando notas sobre esto, pero no encontramos. ¿Será que lo están ocultando? ¿Hay algo que sabemos que vienen tramando? ¿Qué podemos saber? Bueno, mirá, ¿no? Digamos, más allá del chisme y de que hubiera una cámara en ese momento como para filmarlos o sacarles fotos, uh-huh, y pueda decirles la fecha y la hora de esto, creo que tiene que ver con toda una jugada que se viene realizando ya desde fines del 2018, ¿no? Uh-huh. O sea, esto, nosotros hemos tenido varias embestidas mineras en la provincia de Chubut. La primera fue en el 2002, cuando fue el tema del proyecto Cordón Esquel. Después, en el 2011 hasta el 2014, y donde, bueno, hicieron ese estrago con la iniciativa popular, que era una ley que quería proteger aún más el ambiente, ¿no? Que la ley 5001, que sí, solo nos libra, diríamos, de la minería a cielo abierto con uso de cianuro. Ajá. En cambio, nosotros, las asambleas habíamos hecho y habíamos presentado en el año 2014, en mayo, un proyecto de ley que era mucho más abarcativo. O sea, no se permitía ningún tipo de minería a gran escala para, fundamentalmente, metales y uranio, porque la provincia de Chubut es una provincia que tiene muchos yacimientos de uranio, es muy rica en uranio, fundamentalmente en la zona de Paso de Indio, que está Cerro Solo, uh-huh, pero digamos, es un triángulo. Hay otro lugar que se llama Laguna Salada, ¿no? Lagunita Salada, que también hay otra mina de uranio que es de interés para diríamos, las empresas multinacionales. Uh-huh. Y después yacimientos de oro que ocupan toda la cordillera. O sea, el proyecto este, que ahora lo denominan Sullay en el Cordón, sí, Esquel, es la punta de todas las minas de oro que hay de acá hacia Jujuy, diríamos. Claro. Por eso es, no es casual que esta mina Puma en Epuyén fácilmente se pueda obtener oro, porque toda esta franja de la cordillera y de la comarca, muchos de esos cerros contienen oro. Claramente. Entonces, diríamos, se empieza por esto, pero el Parque Nacional tiene oro, el cerro donde está el centro de esquí tiene oro. O sea, uh-huh, digamos, lo que la gente tiene que entender, que habilitar un proyecto, sea en la cordillera o en la meseta, es abrirle las puertas a las mineras, y hay cientos y cientos de proyectos en vistas de intentar explotar en toda la provincia. Entonces, le abrimos la puerta a una minera y, diríamos, nos queda como un queso gruyer nuestra provincia, uh-huh, y por supuesto hipotecamos el agua, que es lo más importante. Sí, sí, sí. Entonces, digamos, en este contexto, esta tercera, por eso queríamos esa ley por iniciativa popular en ese momento, y esta tercera embestida, yo no sé si vos recordás, aparece a fines del 2018 con la presidencia de Aranguren en la provincia, que le arman un proyecto que se los da en mano a los jefes comunales de la meseta para intentar explotar la mina de plata que está entre Gasta y Irangán, que se llama Navidad. Ajá. Y a partir de ahí ellos empiezan a sentir que un obstáculo de la 5001, y hay infinidad de maniobras que las asambleas hemos frenado con las manos, porque hay que decirle a la gente que no sabe que nosotros tenemos unas vecinas en Rawson que van a todas las sesiones del Poder Legislativo para evitar que se imponga la minería en la provincia. Realmente uh-huh. es un trabajo tan silencioso y tan desgastante. Entonces, cuando averiguan que se está movilizando el tema minero, llaman al resto para que estemos afuera y hagamos presión social uh-huh. para impedirlo. Hemos compartido un video, o sea, compartimos la parte del audio, donde llamaban a participar de estas sesiones y pedían también una participación virtual para saber qué es lo que estaban diciendo ahí, ¿verdad? Porque en este contexto la participación, ¿cómo se hace? Esa era otra de las preguntas que te queríamos preguntar. Mira, nosotros en esta bueno, te termino de decir sí. qué es lo que pienso de esta reunión de Arcioni sí. porque hay tanto para hablar sí. pero diríamos, entonces cuando Arcioni, incluso las últimas sesiones, la última sesión de la legislatura, la anteúltima, estuvieron a un inicio de voltear la 5001 o de aceptar esas zonificaciones de 5001. Lo que pasó que tenían que hacer el tratamiento de un proyecto sobre tablas y nadie quiso hipotecar, o sea, ninguno de los legisladores quiso hipotecar su vida política, porque uh-huh. ya no creo en la generosidad de nuestros representantes, sino que diríamos más de uno quiere garantizar que va a seguir cobrando ese sueldito sin hacer nada por la gente. Son muy pocos los legisladores que realmente trabajan, te lo digo yo, que he estado en contacto con 3 legislaturas diferentes a lo largo de estos 18 años. Ajá. Y diríamos, ponerle el cuerpo y defender a la gente y conocer de qué se trata la megaminería e interesante por la contaminación y por hacer leyes para el pueblo es una excepción dentro de todas las legislaturas que conocí. Entonces, digamos, no se animaron a hacerlo. Entonces ahora Arcioni estuvo en Corcovado este verano, porque es que él no viene más, porque nos tiene miedo. Me imagino. Porque aparte de todo, ¿no? Aparte de haber dado vuelta su opinión sobre la megaminería, aparte de intentar vendernos a las empresas multinacionales, es un cobarde. Eso es uh-huh. otro digamos, de los enormes defectos del actual gobernador, uh-huh. que bueno, todos lo conocemos porque estamos padeciendo lo que está haciendo con esta provincia. Pero, digamos, otra de las cosas que él planteó cuando estuvo en Corcovado este verano fue, vamos a tratar de implementar la megaminería obviando la 5001. Y obviar la 5001 es decir, bueno, ni vamos a usar cianuro, vamos a hacer flotación, que es otro método que también significa usar sustancias químicas contaminantes como son los xantatos, y en vez de hacerla a cielo abierto significa que explotan la montaña, hacemos por galería o en forma subterránea. Entonces ahí no necesitamos eso. ¿Y qué sucedió ahora? Es que un empresario argentino, que es Celsan, que es dueño de Medio Argentina, todos uh-huh. los shopping, 1,000,000 de hectáreas de soja, el banco hipotecario... El que se asoció con el canadiense. Se asoció con la empresa canadiense Yamanagol para hacer de una manera que, digamos, de vuelta a la 5001, o sea que no la necesite tocar, en galerías, en cianuro, compró el parte del proyecto de Esquel, y ahora están diciendo que el proyecto Navidad también se va a hacer con galería. Yo creo que un gobernador que se le está incendiando la provincia y que no está haciendo nada para una actividad que genere dinero para al menos pagar los salarios a todos los, uh-huh. a todas las personas que les debe, indudablemente tiene que haber puesto su interés en otro lugar que le garantice que le va a dar el dinero, y diríamos, de oído a oído se escucha de que hay promesas de dinero de parte de las mineras. Claramente. Entonces, no me extraña absolutamente nada, o sea, me cierra absolutamente de que él esté con empresas mineras, porque digamos es la única explicación a su inacción, uh-huh, ¿entendés? Uh-huh. Que esté poniendo todo su interés en decir, bueno, lo vamos a hacer así. Bien, bueno, ahora te contesto lo que me querías preguntar. Lo que pongo en duda es que no es que se le está incendiando, sino que la está haciendo incendiar. Bueno, una de las cosas muy importantes que tiene que saber la gente es que toda actividad que sea muy cuestionada generalmente es aceptada ante la desesperación. Uh-huh. Y existe bibliografía escrita, como la teoría del shock, que dice uh-huh. que ante momentos de shock y de desesperación uno acepta lo que sea. Uh-huh. Es decir, si mis hijos están muriendo de hambre, ¿qué voy a pensar de lo que va a pasar con el agua de acá a 2 años? Ajá. Hoy no tengo para darle de comer. Entonces, la desesperación es el momento ideal. Y acá tenemos dos desesperaciones. La propia de la provincia, la nacional, porque estamos por entrar en default, pero aparte la pandemia, uh-huh, que va a destruir aún más la economía. Me parece que ellos tratan de que sea el terreno propicio, y lo que yo amo de los chubutenses, que soy una chubutense adquirida, diríamos, no nací acá, uh-huh, pero hace 33 años que vivo acá y la elegí porque es mi lugar en el mundo, es que en toda lucha, en toda marcha, todo el mundo dice, no se soluciona con megaminería, o esto, ¿no? Uh-huh. El sin sueldos no hay cuarentena, y en un costado el cartel dice no a la mina, ¿no? Sí, sí, la gente sí, sí la tiene clara. Sabemos que no hay licencia social. Exactamente, uh-huh, exactamente. Bueno, entonces, hablamos de la posibilidad o de un encuentro de Arcioni con los empresarios mineros y qué hay por detrás. Hablamos de las trampitas que le han encontrado a la ley 5001, que dice que se prohíbe la megaminería a cielo abierto con uso de cianuro, pero bueno, nada dice de otro tipo de minería y con otros minerales. También lo que pensamos es que, está bien, acá no hay litio, ¿no? O si hay, yo no lo sé, pero con todo esto del teletrabajo y las telecomunicaciones y la vida por tele, también me imagino que se va a incentivar, esta es una suposición, ¿no? Pero se va a incentivar también el litio o la extracción del litio para construir, para fabricar todos los elementos electrónicos que ya sabemos cuánto duran y ya sabemos el mal que le hacen a las tierras, ¿verdad? Sí, yo lo que creo es que, digamos, es un tema muy amplio. Concretamente, el oro que quieren sacar de acá es porque hoy el oro es la mejor inversión. O sea, en este momento el oro tiene un precio que es de más de 1.700 dólares la onza, que son los 28 gramos de oro, y diríamos, en el cordón Esquel, por ejemplo, tienen como 3.300 millones de dólares en oro, solo en oro, después plata, después tienen además plata. Entonces lo van a querer saber, dónde va a estar ese oro. No es en nuestros aparatos electrónicos como nos hacen creer, van a estar en bóvedas de bancos, porque sobre todo los países emergentes como China estaba cada vez acaparando más oro, como vemos en las fotos. Digamos, las bóvedas en Estados Unidos, o la reina de Inglaterra con rodeada de lingotes, uh-huh, o diríamos en cuentas personales. O sea, la gente hoy, todos los economistas dicen, si yo quiero guardar o preservar mis bienes, tengo que invertir en oro. Sí. O sea, el oro, mentira que va a ir a nuestro celular. Eso por un lado. No, igual decía el uranio. El oro. Sí. Por eso, el uranio, ¿dónde va a ir? A la guerra. Uh-huh. Hoy quieren, o sea, eso de que el uranio, centrales nucleares, hoy sabemos los riesgos que significan las centrales nucleares, y países como como Alemania pudieron cambiar todo lo que sea energía nuclear por otro tipo de energía mucho más sustentable, y lo pudieron hacer, ¿no? Uh-huh. Y cerraron todas sus plantas, o sea que es mentira, uh-huh, es para la guerra. Y en el tema del litio, diríamos, hay distintos, incluso por ejemplo el litio para las baterías de los autos eléctricos, ¿no? Uh-huh. Como que ese es el... Y hay distintas formas de explotación de litio. Hay una forma que no hay que cavar ni nada, si son salinas y se extraen. Lo que pasa es que, ¿qué pasa con esos lugares como es, digamos, en este triángulo que es Argentina, Perú, Bolivia? En esos lugares vive gente que necesita el agua. Entonces lo que se hace es, los gobiernos otorgan el uso de esas salinas para muchas funciones, y diríamos, hay agotamiento del recurso, no solo contaminación, sino agotamiento. Si necesitamos a las poblaciones que vivan con el agua, si se necesita para el litio y si se necesita para otras cosas, no alcanza. Yo creo que es un tema para nosotros como que todavía no encontramos la vuelta de esto, ¿no? Pero diríamos, se necesita tanto como para saquear Bolivia, Argentina y ¿cómo se llama? Chile. se necesita tanto? O diríamos, o todo el mundo trata, porque las baterías de litio aparecieron ahora, dentro de 10 años aparece otra cosa, o sea, la tecnología avanza de una manera que, qué sé yo, algunos dicen que hay que se puede hacer una energía con hidrógeno, ¿me entendés? O sea, yo lo que creo que es la excusa para el saqueo, la excusa para llevarse eso que está dentro del tercer mundo, como es América Latina, como es África, se lo llevan los países poderosos para tener, diríamos, una reserva de algo que hoy tiene valor, porque sucede esto con el litio, pero también hoy en África se están buscando otro tipo de minerales que están, digamos, hasta guerras civiles hay dentro de África por la obtención de este mineral, que es incluso, diríamos, la llaman el oro negro, que no es el petróleo, pero diríamos, tiene hoy un valor mucho mayor incluso que el litio. Me parece que lo que hay que ver es realmente eso, o si en vez de hacer celulares obsoletos, nosotros podemos tener un celular que funcione 10 años o 15 años, no se va a necesitar tanto para reemplazar estas baterías. Hay que ver si el interés está puesto ahí. No, es que no está puesto ahí. Está puesto en que cada 2 años vos tengas que cambiar tu celular, porque nada más te compres un iPhone o te compres el más barato del Huawei. ¿Me entendés? O sea, me parece que el tema fundamental es al nivel de consumo que nos llevaron. Al nivel de consumo que nos llevaron, este planeta no da más, ¿no? Tenemos que ver una manera diferente de vivir, porque, digamos, si no vamos a colapsar de cualquier manera, ¿no? O sea, o por el agua o por lo que sea. Fíjate vos cómo, digamos, toda esta contaminación atmosférica con este parate de ¿cómo se llama? De las industrias en todo este mes, qué sé yo, aparecieron peces en Venecia. Ajá, están los memes del delfín en el riachuelo, es casi verdad. ¿Me entendés? O sea, claro, me parece esto, me parece que esto tiene un trasfondo mayor, que es nos llevaron a un consumismo que no es real. O sea, uno cree que tiene que cambiar los autos cada 2 años y que tiene que cambiar los celulares cada 2 años y que tiene que tener la última, incluso comprando tecnología de los cuales las 700 usos que tiene, más de la mitad uno los desconoce. Y diríamos, esto como que no tiene sentido. Entonces, me parece que lo que hay que hacer fundamentalmente es cambiar la forma de pensar, ¿me entendés? O cambiar la forma de vivir. ¿Está? Eso me parece que es lo más importante, porque si no, digamos, si no es el litio, después va a aparecer otra cosa. Sí, es saqueo. Cualquiera de estas actividades no dejen de ser un saqueo, porque se llevan recursos no renovables a cambio de migajas para los lugares donde está, por 100 puestos de trabajo, porque esto del trabajo es un engaño. La mayoría de los trabajos son para técnicos especializados que no van a ser del lugar donde esté esta minera. Entonces, digamos, es una trampa. Y fíjate vos que existe una resistencia a estos emprendimientos mineros cada vez mayor a lo largo y ancho de todo el planeta. Bien, por algo debe ser. Y hablando de eso, estamos al tanto que el 4 hubo una marcha, ¿no? En este contexto, que no abundan las marchas en Esquel, vimos videos que se difundieron, y en ese mismo momento acá hubo un corte en el paralelo con Asamblea y Trueque. Así que, bueno, es como una de las formas que tenemos todavía de poder expresarnos aún en este contexto. Y sobre eso también te quería preguntar, ¿cómo podemos pensar las formas de lucha en este nuevo contexto? Bueno, es difícil, ¿no? Si hay alguien que le vino bien la pandemia, sin duda, es a los mineros y a los gobernantes a nivel nación y a nivel provincia que nos quería dejarnos dentro de nuestras casas. O sea, bueno, mira Piñera también es internacional, ¿eh? Es internacional, pero ni hablar. O sea, ellos tienen, o sea, declaran la minería como actividad esencial y nosotros estamos dentro de nuestras casas. Entonces, digamos, esto es importante. Lo que sucedió el 4, nosotros, digamos, el otro gran problema es, nosotros decidimos las cosas en asamblea. Son cientos y cientos de personas, no nos podemos reunir. No. Entonces, la decisión a marchar no fue una decisión de la asamblea, no lo pudimos hacer ni responsabilizarnos de hacerlo porque estamos unos pocos en un WhatsApp, que seremos 100 personas, y no es una decisión fácil de tomar. Entonces, no, también es una convocatoria difícil de firmar, ¿verdad? Sí, pero bueno, no, más allá de eso, no es una decisión de todo, porque, digamos, no es una decisión. Hay gente que dice, o sea, hay, punto número uno, no hay un solo caso en Esquel de coronavirus. No hay virus circulante, eso es un tema más que fundamental. Pero diríamos, ante la indignación de que intentaran este grupo de Elstein, el grupo IRSA con Xamana Gol, otra vez pensar en explotar el proyecto Cordón Esquel, creo que pudo más la indignación y mucho de la gente salió a marchar, no todos. Hay que pensar que nosotros hace 18 años que estamos en la calle, éramos muy jóvenes muchos de nosotros, y ahora nosotros pasamos a ser población de riesgo, o sea que muchos de nosotros no puede participar de esto, digamos, y tenía que ver con algo personal, con una decisión personal, pero sin embargo la indignación pudo más y la gente salió. Bien, salió bueno. como protestar. ¿Qué se puede hacer? Difundir. O sea, es un momento, nosotros tenemos en el programa de radio que hoy no lo estamos haciendo, ponemos la base de nuestra lucha es la información y la difusión. Nosotros tenemos una página web que es www.noalamina.org, que estamos publicando todo el tiempo información sobre minería, que tiene muchos años y que hay mucha información. Tenemos un Facebook que es Noalamina Espacio Esquel, que también informamos, damos información, y nosotros hicimos un manual sobre megaminería, porque diríamos que la gente tiene que saber de qué se trata, y por eso cada vez más el número de asambleas, cuando nosotros empezamos estaba Esquel y estaba la comarca, que también hicieron un plebiscito simbólico. No sé si vos te acordás o sos demasiado joven para eso, pero se hizo en la comarca un plebiscito simbólico y el No a la Mina ganó por más que en Esquel. Y diríamos, si hoy todas las localidades tienen asambleas por el No a la Mina. O sea, hay asamblea por el No a la Mina en Paso del Sapo, en Gualjaina, en Río Mayo, en Río Pico, perdón, en Trevelin, en Comodoro Rivadavia, un lugar dedicado al extractivismo, bueno, y en las grandes ciudades, Madryn, Rawson, todo lo que sea el Valle, todo lo que sea producciones como Gaiman, hay gente del Maramina, en Gangán, y tenemos gente que está luchando contra el Maramina en plena meseta como Chacay Oeste o Lagunita Salada, digamos, hay gran cantidad de gente. Nosotros todos conformamos la UAT, la Unión de Comunidades Chubutenses, la Unión de Asamblea de Comunidades Chubutenses, que aunamos o difundimos fuerte, o sea, tenemos un WhatsApp que estamos mucho todo el tiempo organizándonos. Me parece que en este momento lo que hay que hacer es primero interiorizarse, porque digamos la realidad está de nuestra parte. Los mineros podrán prometer muchas cosas, pero después se les rompe un dique de cola en Brasil y entierran a 300 personas. O sea, la realidad está de nuestro lado. Creo que los desastres que han hecho son su peor propaganda, más allá de lo que prometen. Y es una actividad tan riesgosa que en países como, digamos, la Unión Europea, en España no, por ejemplo, hay minería, pero digamos, la Unión Europea dice, este tipo de minería no tiene garantía. Entonces, digamos, es una realidad. Entonces, lo que la gente puede hacer es informarse. Y como hicimos un manual donde juntamos información, hicimos otra página del manual, que es www.megaminería.com.ar. Y ahí está todo nuestro manual que se puede bajar. Nosotros repartimos, regalamos 1000 manuales a escuelas, a todos lados. Y aparte hay videos, ¿no? Videos donde es un poco más explicativo lo que dice el manual. Pero lo que hay que hacer es difundir y, digamos, decir de qué se trata. Eso me parece, decirle al vecino, mira, esto no nos conviene, los trabajos... Y así hay detalles que los fuimos recabando de páginas mineras, porque, a ver, nosotros la información la sacamos de sus estudios de impacto ambiental, de las páginas para que hablan de los riesgos de la minería, que son páginas mineras. Ellos mismos dicen que, ¿no?, que tal cosa conviene o no conviene, o qué es lo que puede producir. Y bueno, y fuimos aprendiendo y dijimos, esta actividad para Chubut no la queremos. Pero lo más importante es que la lucha es para siempre, porque no se deterioran los metales en la montaña, y la gente, tantos miles de millones de dólares, lo van a querer sacar hoy y siempre. Entonces, diríamos, lo que hay que hacer es concientizar a los jóvenes cada vez más para que las futuras generaciones también preserven el agua, que va a ser, digamos, el gran problema de la humanidad es el agua. Mejor agua que la que tenemos nosotros en la cordillera no existe. No podemos perderla. Y bueno, y la provincia tiene problemas de agua. Creo que, bueno, esa es la valorización. Uh-huh. Bueno, Vivi, nos encantó, muchas gracias. Bueno, me tomé el atrevimiento de decirte Vivi. Bueno, muchas gracias. Acá de parte de la radio, te saludamos. Si querés decir de nuevo el sitio en internet a donde pueden seguir este tema. Bueno, los sitios en internet donde pueden seguir este tema es www.doalamina.com .org. Bien. Y el otro es www.megaminería.com.ar. Bien. Y ahí está el manual y cada uno elige el tema que quiere. Bien. Lo legal, lo económico, lo que sea. Me imagino, bueno, que también googleando, poniendo no a la mina, se puede llegar. Sí. Me da risa porque recién acabo de poner un tema y me aparecen todos artículos nuestros. O sea, están muy difundidos. Bien, bueno, difundidos. Me alegro que así sea. Nos sumamos a esa difusión. Y quedamos en contacto para una próxima charla, ¿te parece? Bueno, necesitamos de la conciencia de todos. Así es. No pasarán, si todos estamos conscientes ya no pasarán. Así conscientes es. Conscientes no pasarán. Nos quedamos con un beso enorme. Gracias, beso. Bueno, chau.